Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, amics de Metal Vortex. Benvinguts una setmana més. En aquest cas, és la setmana que trenca la meitat del mes de març. Març Marçot mata la vella, vol el foc i la jove si pot. En aquest cas, doncs, no s'està complint aquest terme. Sí que és veritat que la pluja beneïda, la pluja de bombes d'Ucraïna, s'està complint. La pluja d'aigua no s'està complint a masses llocs. Comença. Estem aquí, com us dic, a 107.2 de la FM, emitint en forma directa. Avui tindrem dues formacions aquí, que tocaran el dissabte a la Sala Padró, recent inaugurada Sala Padró, que és a l'Orfeo Catalonia, al costat de Sant Joan d'Espí, al barri del Padró. I estarem emitint a través de les 3w.radiodespí.net. També estarem demà a través del nostre Facebook, que és el Facebook de Metal Vortex, i estarem també a través de... Joder, tio, em falta respiració o em torno vell. No sé lo que... si és novell o vell. Bona nit, amigos. I estarem també a través de Asalto Mata Radio Rock. Estem ara mateix en directe, i en directe estem amb vosaltres, amb les bombes de la pluja per demà i el vent d'avui. Bona tarda, Sergio, bona nit. Bona nit, amigos, a tots els metàl·licos. Bona nit, Pepe. Bona nit. Ja nos contaràs. Ja nos contaré. La ruta en Madrid. ¡Hombre! ¿Qué el bacalao. Bona nit, Miquelo. Bona nit, Pepe. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar con un tema aquí teniendo a Pepe y alguno más que seguramente estuvieron en aquel concierto. Vamos a hacer un pequeño homenaje a aquel personaje interesante que vino de Andalucía y que creo Charlie que Rimmel. Una buena movida. Estamos hablando de Pedro Bruque. Que montó los... bueno, que estuvo con los Tigres y que después montó su banda en solitario y que finalmente, pues el pobre, pues murió. Murió ya hace muchísimos años y un personaje, pues bueno, pues muy entrañable aquí en la escena catalana. Muy querido, muy querido. Flipa una cosa. Sí, muy respetado. Flipa una cosa, perquè nosaltres el veiem com que havia mort, diguéssim, una certa edat ja puretilla. Però és que el pavo no tenia 40 anys. Bueno, es que ya te digo, claro. Es que Pablo no tenía 40 años. Sí, sí, sí. Claro, yo le había visto en concert y tal, y semblaba que era una persona adulta. Sí que es verdad que como iba con la barbita y todo eso, sí que parecía, tú lo veías en la foto y parecía un pelín más viejo de, ¿sabes? Pero bueno, pues es un tipo que todo el que lo conoció, pues... Y pues bueno, fue un tío importante en la escena. Vamos a poner un temita que seguramente aquí alguno de los más viejos del lugar pues lo recordarán con aquel tema y aquel concierto festival que montó en el Palacio de Deportes, el Heavy No es Violencia. Que en su momento pues también aprovechó para estrenar su banda, que se llama Bruque, y aquel tema pues que dio nombre pues a, bueno, aquel concierto que, como sabéis, pues tal vez fue un poco relacionado con aquellos conciertos de Scorpions en el 86, que hubo tantas movidas en San Andrés y sobre todo en Madrid, ¿no?, que hubo hasta algún muerto. El festival se llamaba Heavy No es Violencia y el tema que vamos a poner, que era el tema más conocido de este disco, el Heavy No es Violencia. Ahí tenéis a Bruque. Bueno, Sergio ya sabe que iba a tocar en aquel concert, ¿no? Sí, hombre, sí, hombre. Yo recuerdo de pequeñito, me acuerdo que tocaron Obús, Ángeles del Infierno, Ñu. 11 bis. Y 11 bis, exacto, exacto. En el primer. A ver, sobre Manzano. Manzano no. ¿No? Yo creo que no. Pero bueno. Ahora iba a colación preguntaros a vosotros quién fue de este concierto. ¿Fuiste tú, David, o no? Sí. También. Fuisteis los tres, menos yo, mira. Yo veo que es el primer. ¿Qué os acordamos? ¿Qué os acordáis? La anécdota que he explicado ya 17 millones de veces. Que el eslogan era Heavy No Violencia. Y al salir, cuando se acabó el concierto, pues una de la gente, los heavies, quemando contenedores. Y siempre digo lo mismo. Eso, suerte que el eslogan era Heavy No Violencia, sino quema en Barcelona. Yo no veo ver eso, la verdad, ¿eh? Sí, yo sí. Bueno, a ver. Yo no. Bueno, pero tú fuiste a Nobleza antes a tomar. Yo no veo ver eso. No, porque entonces yo ya que sabremos lo que viste. Yo veo que estaba en sí, ya había peña por ahí, que se andaba bifurcando una cosa y la otra, pero que yo no vais a tener que hacer, pues, de muguda ni que va a llorar no, bueno, caminando de muguda. Que nosotras tampoco. Que nosotras tampoco. Que oye, había gente o no. Sí. Había gente. Estaba plen. Sí. Había gente. Estaba plen, a ver si tú. No, a mí me no estaba plen. Tú sí que estabas plen. 80%. Yo no lo recuerdo. Tú sí que estabas plen. Creo que lleno. Yo tengo datos. 80%. 80%. Pues ya se ve. Fuiste a la Nobleza, ¿no? A ver, vinillo. No, hombre, siempre la van. Pues entonces. Y si no, que le hemos hecho red de la Plaza de Cataluña. Pues entonces está claro que ibas como ibas. En la Plaza de Cataluña con las chivecas allí. Calimocho era el calentamiento. En las escaleras de Iberia, mítica. Yo sí que era un escalfamento, el escalfamento global que existe ya, güey. Luego subías para arriba ya. Iba más doblado, ¿no? Que para la cuesta arriba se hacía, vamos, larga. Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer con una novedad. Una de las novedades que obviamente a nivel de rock duro, metal, como le queráis llamar, va a ser uno de los discos del año, al menos a nivel de prensa y tal, ¿no? Está sonando en todos lados. Nos referimos al disco Impera de los Ghost. Unos Ghost que obviamente aquí nos hemos puesto alguna vez, no son santo de nuestra devoción, obviamente, pero realmente es que... Parto siempre que sí. Son el presente, es que hay no que sé, joderse, chico, es el presente. Yo lo he intentado escuchar una canción, colega, y no sé, y oye, y los ponen que te ponen maravilla. Sí. No lo acabo de ver. A efectos mediáticos, sí. va a ser uno de los discos que va a estar en todas las listas, en el top. Y bueno, la verdad es que pues no está tan mal, o sea, lo que pasa es que yo no lo llamaría todavía metal, ¿no? Y sí, es cierto, tienen una imagen que luego la música no es, bueno, y los Kiss, el 80% de las canciones que tienen no se corresponden con su imagen, eso es obvio. Pues los Ghost, pues tres cuartos de lo mismo, y en este disco aún más, ¿no? No sé si es que se ha comercializado más y tal, pero al menos esos pasajes oscuros que tenían anteriores discos, pues ya no tanto, ¿no? Tiene una canción, Little Sunshine, que es un pelín más oscura y tal, ya la pusimos aquí como adelanto, pero realmente tampoco, no es lo más oscuro que han hecho, y la verdad es que el resto del disco, pues, tiene un poco de todo, la verdad es que no te vas a aburrir con él, pero bueno, mucho te tiene que gustar. Y eso, además está de ahora de gira, el sábado 7 de mayo en el Olympic de Badalona, a ver cuántos grupos llenan el Olympic de Badalona, ¿eh? Me parece que muy poquitos. Y el domingo 8 en el Vistalegre Arena de Madrid. O sea, que si esto no es el, ya no digo el futuro, es que es el presente del metal, decimos, ya no hay bandas que llenen estadios. Bueno, pues aquí llegan los Ghost y hacen dos estadios en la península, Madrid y Barcelona. A mí me pasaba lo mateix. Tenía 10 asignaturas y feía 2 estudios. O sea, estos hacen 2 estadios. 2 estudios, 2 estadios. Estudio Estadio, programa mítico de la televisión. Bueno, pues eso, o sea, es que, claro, y nosotros, pues como programa de rock y de metal, pues los vamos a poner. Y vamos a poner el segundo tema del disco, que se titula Caesarion, y la verdad es que es un tema que es de rock, incluso de hard rock, un tema alegre, que quizás más alegre que hayan compuesto Ghost, un tema bailable lleno de ganchos, o sea, es que la verdad es que como te dejes atrapar, te va a enganchar de principio a fin. Puedes decir que es muy popero, muy tal y cual, pero la verdad es que tiene unas melodías, y ojo, atención, al principio la intro con la guitarra os puede recordar un poco a la intro de la canción Barón Rojo, de Barón Rojo. Esa guitarra un poco más lenta, pero que puede sonar un poco al Barón Rojo de Barón Rojo. Y luego, pues, bueno, el tema, pues eso, con muchos ganchos, mucha melodía, muy, muy, muy pegadizo. Sí que nada, siempre, como siempre, vosotros tenéis la última palabra, así que os dejo con estos Ghost y su Kaisarion. Forever. Bueno, ahí hemos tenido a los Ghost, un tema muy alegre para lo que son ellos, muy, muy incluso diría optimista. Y la verdad es que, a ver, si tú escuchas lo que son las guitarras y tal, pues realmente ahí rasgan, ahí meten caña. Mira, amb aquest tema dels Ghost donaria Ghost escoltar-los, però amb els altres és que em dona gossera escoltar-los. No, pues aquest tema entra com una suau. Aquest tema, però... Bueno, pues haurem d'escoltar tot el disc, no? I amb molt respecte a la gent que li agradi que estigui escoltant això, cuidado en compte, eh? Però, bueno, em sembla que dels vells metalers... Sí, eso sí, yo creo que es muy difícil. Creo. Bueno, yo creo que un grupo que consigue llenar un Vista Alegre... Consigue sí, la Madonna també, la Shakira també... Ah, però estamos David hablando Bisbal, de este tipo de música... Este tipo de música, para eso tienes que llevar dos o tres generaciones. Yo creo que también hay de la vieja escuela que alguno irá. Y eso, y decir que puede ser, pero bueno, que merecen todo el respeto. Sí. Hay bandas, ¿no? Las bandas que más nos gustan a nosotros hace mucho tiempo que ni siquiera se atreven a ir a un Badalona o tal porque saben que no lo van a llenar. Vienen a festivales, pero no. ¿Desde cuándo no vamos a Badalona nosotros? Incluso a un Sant Jordi. ¿Desde cuándo? ¿Existeis el pabellón de Badalona encara en forma de música? Sí. Esa pregunta. Bueno, si te ascendí en el... En forma de música. ¿Cómo que en forma de música? Que no toca a nadie, que es lo que te dice. Pues si los Ghost van... Es que se puede. Otra cosa es que no vaya ninguno de los grupos que nos gusta, pero no es porque no esté preparado el pabellón. Yo personalmente yo creo que este grupo trae muchísima gente que no son de o sea, es el típico público de ahora, la mayoría. Pero es bueno que se enganche, que haya un público que escuche rock. Que está bien, pero no, yo no le veo la conexión. Yo no. Le veo muy poca conexión, pero muy poca, ¿eh? Yo lo que pasa es que... De principio ya me pareció... Porque evidentemente cuando aparecieron los Ghost fue un... Yo creo que ha sido el último grupo que ha habido una gran campaña. Bueno, también los Greta Van Fleet. La verdad es que este tiene un show escénico muy, muy potente. Pero, tío, todo el mundo llegó a escucharlo y dice, hostia, tío, pero uy, esto, tío... Lo que me están contando, ¿no? Y bueno, y creo que... No sé, no me siguen sin convencer. Bueno, pues nada, Pepe. Pues bueno. Pepe, venga, ¿qué? ¿Y concierto de Miguel Ríos qué? Que he visto que empezó con Bienvenidos, ¿no? Que si no canta esta. Es verdad que este fin de semana que he estado por Madrid viendo el viernes a Miguel Ríos, que fue en el concierto, porque realmente la fecha era el 12 de marzo, y viendo que se acabaron las entradas, pues hicieron hacer otro concierto, y que también estaba el Within Center, estaba a reventar el viernes. Y bueno, ya que he estado por Madrid este fin de semana pasado viendo a Miguel Río, con unas anécdotas inolvidables como estar en casa de Sherpa, cenar con Hermes, estar en casa de Fran, de Es Guitarra de Mago de Oz, que nos puso algunos temas inéditos. La primera vez lo que dijo él, lo primero que lo escucháis así de fuera, para en su nuevo proyecto Runa Llena, y la verdad que pinta muy bien. Y luego pues en el Paz VKOS tuvimos también la suerte de estar hablando con Pacho Brea, de cantante de Ankara. O sea, que ha sido un fin de semana, aparte de las fotos típicas, y ver el estadio de mi amigo Sergio, ¿sabes? Que lo que pasemos por allí, lo vi, lo veas que empezó. La verdad que me queda claro, a ver, que yo no soy del Barça, pero hay que reconocer las cosas. Y es verdad que se ve un estadio impresionante, ver dónde celebráis las cosas. Y luego ¿no te pasó como a Superman con la cristonita, que empezaste a sentirte mal? No, me empezaba a picar el cuerpo. Dije, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí pasa algo, estoy notando, no sé, el diablo, y ¿no? Bueno, y aparte de las típicas fotos de sol, la Plaza Mayor, etcétera, etcétera, pues la verdad que fue un fin de semana, y sobre todo por conocer lo que, vamos, no me imaginaría estar en casa de Sherpa, que me regaló un libro firmado él y su mujer Carolina, que es la que también hizo el libro, que ahora no me acuerdo del nombre, ayúdame, Sergio. Dando la nota, la verdad que fue un detalle de su parte. Y bueno, ya te digo, un fin de semana inolvidable, conocer a mis ídolos de pequeño. Pues sí, yo no soy de idolatrar a nadie, aunque mi grupo fetiche es ACDC, pero sí que realmente conocer a Barón Rojo, que fue mi primer concierto con 13 años, coño, y verlos en su casa y con una amabilidad, y luego a tomar una copa y cenando con ellos, pues la verdad que fue algo... Pues sí, la verdad, uno no se lo puede imaginar. La verdad que una cosa muy increíble. Y bueno, pues eso, y ya que estuve por Madrid, pues conocí en el Paz VKOS de Vallecas a Quique, manager de esta banda de Madrid, formada en el 2006 con una demo, un EP y dos LPs, una banda de auténtico heavy metal con toda la esencia del heavy rock de los 80, y me refiero a Ciclón, que aunque ahora mismo están a la espera de lo que será pues su tercer LP llamado Magia, yo os traigo un tema del que fue su antecesor llamado Fuera de Control, con el tema El Sueño de la Razón. Sin más, Ciclón. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Madrid llamada Ciclón. Y como digo, están a la espera de sacar su tercer LP llamado Magia, que estará a puntito, me dijo mi Quique, su manager, que está, bueno, que estará a puntito de salir en un mes o dos meses, ya estará a la venta. Y gran banda de heavy metal, clásico, como allí en Madrid, que no vea. Heavy, a tutti plen. Bueno, está, ya passem una mica de dos quarts, quasi dos quarts i cinc, i els nou esperem que estiguin aquí Contraband i estiguin aquí Búnker. Este, de aquí un moment estarem amb ells. Metro cruza, estava Santi en la puerta esperando a Manu i per calentar motores ja. Estaven escalfant motors de cara al dissabte, el dimecres, com diu Sergio. Diu, el dimecres és el preparatiu, és Metal Vortex, és el preparatiu el de setmana, amigo, ja del cap de setmana, ja estem, ja el tenim aquí al costat. L'universitari, nosotros empezamos el miércoles. El lunes de bonanza, el martes ja i el miércoles ja empieza ja, empieza la fiesta. Doncs jo estava pensant, dic, no sé, tio, me'n recordava de Russian Roulette dels Acep, tio. Anda. Amb què? Amb Russian Roulette, amb el TV War i tal, i dic, què va, tio, això és molt antic, saps? Dic, vaig a ficar ara un tema que és una mica més modern, també fa uns quants anys, que és Creator... van anunciar el col·lapse de la civilització. És verdad que ara... I ho estem veient. Papers en blanc. Entiendes las letras y esos rollos, ¿no? Ara sí, amb el YouTube sí. Abans agafava un disc, perquè era el disc el que comprava normalment, encara que costés una mica més pasta que la cinta de casset, que t'haig d'enviar la foto de Savage Amusement del casset. Però bueno... T'he d'enviar aquesta foto, te la dec. I sí, és veritat, començava amb el diccionari. Us en recordeu, el diccionari? Sí. Lo que era això, un llibre. Sí, no, un llibre. I començava a llegir paraula per paraula i començava a traduir-la. Fins que no acabava, deia, ara ja més o menys sé. Intentava traduir-la i deia, no tinc ni puta idea de lo que acabo d'escriure, macho. Perquè és que a mi no em rima, no em rima la traducció anglesa amb un significat. Anècdotes aquí del viejo aquí contando sus rollos. Ara sí, ara tenim la sort. Que se va contra de los colegas en nobleza, no con los vinos. No, mira, que me sé la letra y te dicen, sí, me da igual lo que digan, me da igual. Ara sí que sabem, és veritat. Ah, que te lo grabo y no te falta que me pongan los títulos, no me interesa. Ara hi ha gent que sí que s'entreté i jo, per mi, és un gran avantatge. Hem posat el que són els subtítols en castellà, almenys, a vegades sí que notes que si són latinoamericans, pues dius, macho, aquí descompassa alguna cosa, no?, en quant al nostre llenguatge. Però, bueno, Civilization Collapse, pues, d'escritor, pues, arriba a un punt amb unes batucades i una cosa, què és el que està passant en breus moments. Penso que ens col·lapsarem. Penso que col·lapsarem. Jo solo digo que he comprado enredera. Cervezas a 0,75 en el babulaque que hay antes de venir. Ha subido. Ha subido. Y ahí varían 0,60 hace nada. Como suba más la 0,75. Cerveza... Yo compré una 0,60. Mira, es igual, tío. Yo les difico cerveza al coche. Ojo, que viene de la cebada de Ucrania. Si sube la gasolina no pasa nada. Pero como suba la cerveza que hay una revolución, bueno, está segura, vamos, digo, seguro. I com pugi la tele veient futbol del Madrid, ja pues ja te cagas. Ja. Bueno, pues anem a col·lapsar, intentem col·lapsar la civilització. Descol·lapsar-la, en aquest cas, amb els Creator. Right. Doncs bueno, són els senyors de Creator i en aquest cas ja estem dient que falta poc temps perquè surti el seu nou LP, Hate Others Ayes. No sé què se le feca. Sí, uno que no, Ayes. No, alemán, si lo dije... Hate Others Ayes. Hate, no. Hate, hate, odio. Que es en inglés odio y en alemán Über Alles. Über Alles. Que es, por encima de todo, que es el lema que usábamos los alemanes, la segunda de Hitler, Deutschland über alles, Alemania por encima de todo. En este caso sería el odio por encima de todo. Hostia, tío. ¿Te gusta el bueno, es, en recuerdo una mica a lo que diem nosotros, fem un brindis, ¿no? Es que también venía del alemán, Herbrindinch. Hasta estoy yendo toda la semana. Sí, sí, también venía de allá. El Herbrin Inch. La peta una vena. Sí, sí, los alemanes, sí, cuidado. Bueno, pues vamos. No entremos en polémica porque si no la peña no acabará de brindar ni a Metal Vortex ni a Cap Lloc. Venga, continúen. Vamos a continuar con el adelanto de un grupo setentero, clásico, y sin embargo, pues la canción que han sacado como adelanto a su próximo disco me ha dejado un poco trastocado. Yo digo, sedenteros no será para el nom. No es Nazaret. Bueno, claro. Hostia, por el nom. Nazaret está previsto que el 15 de abril saque en disco Surviving the Low. Surviving the Low, Surviving the Low. Hostia. Pero Nazaret, y que no queda, solo queda el bajista. Solo queda el bajista. La verdad es que tienen un nuevo cantante que la verdad es que... Carsen Dance es un tipo... muy competente. Sí, tiene una voz así. Les ha dado un brío porque, vamos... El disco está muy bien, ¿eh? Mucho más jarroquero de lo que suele ser normal de los Nazaret. Sí, sí, pero es que en este adelanto es que me han dejado... Porque el Pepe lo sabe, difuso. Nazaret es una de cal y otra de arena. No, sí. Una de cal o una de... y ocho de arena, o sea... Y dos de febrero y tres de marzo y cuatro de abril, si es que... Sí, no puede ser guay. La verdad es que es un grupo irregular, pero la verdad es que, bueno, que tenían ese sonido setentero y aquí... Cuando escuchas varias veces el tema, sí que, ¿no? Que tiene un cierto deje, pero la verdad es que suena súper moderno y tal. El tema se titula Strange Days y la verdad es que, bueno, la primera vez que lo escuchas dices, estos no son mis Nazaret, que me los han cambiado. No sé si vosotros lo habéis escuchado. No, pero bueno, escuché el anterior y estuvo muy bien, ¿eh? Pues este aún va un paso más allá, ¿eh? La verdad. Así que, bueno, pues nada, os lo dejo y después del tema, pues abrimos a ver si son Nazaret, si es otra cosa distinta o qué rayos. El Pepe es un fan y un conocedor de los Nazaret. Así que nada, aquí os dejo Nazaret. Recordad, como he dicho antes, en abril, Surviving the Low y el tema Strange Days, días extraños. Anda, anda, eso hasta lo sé yo. You are instrumental. Bueno, pues ahí habéis tenido a esos Nazareth, que bueno, que un Nazareth bastante tocado, bastante pasado por el filtro de esta época, suenan muy actuales, muy modernos, la verdad. Y ahora, el tema es un temazo. Sí, la verdad que no, sí. Están muy bien, ¿eh? Yo ya te digo, a mí el anterior disco ya me dejó muy buenas sensaciones, pero es verdad que... Esto es un hit, esto que, Y lo veo muy frescos, o sea, haciendo canciones, como tú has dicho, que entran bien, pero es verdad que, claro, claro, los Nazareth eran otra cosa, pero yo creo que esto es mejor. Sí, esto personalmente me suena mejor. Era mejor. Es verdad que Nazareth era el típico grupo de una gran portada, ¿eh? La gran portada que siempre... Y un tema por disco. Exacto, un tema tenía uno o dos jarroqueros y lo demás era de todo. Bueno, sí, ahí ya podía hacer de todo. Tenían licencia para matar, como Queen o como los Thin Lizzy, son de estos grupos que no nunca acaban de tener un estilo definido. Sí, pero nunca habían hecho algo como esto y que sonara de esta manera, desde luego. Claro. Sí, no, suena moderno para ser una banda setentera. Comparándolo con el tema que hablábamos de Ghost, es un tema que sigue aquí con este tema. Si es seguido todo el CD, más o menos. No, ya te digo, claro. Tú puedes escuchar la anterior. Sí que abrirá nuevas fronteras. Abrirá en el sentido de a la gente joven. Yo creo que, bueno, exacto. Bien, y con este repertorio de 4 o 5 temas de los dos últimos y te meten los clásicos, porque está claro que esta banda ya han apostado por el hard rock, claro. Te meten los 5 o 6 clásicos que tienen y coño, te hacen un buen concierto. Te hacen un concierto de lo más apañado. Bastante apañado. Sí, sin duda. Bueno, pues bueno, amigos, ahora, como siempre, toca una bandita de casa nostra, concretamente de Varna, pues donde fabrican un viking folk metal más que aceptable. Fundado en el 2010 y con algún EP y algún single, no es hasta el 2021 cuando sacan su LP, que para mí es un discazo, el Inia, y me refiero a Frozen Seal, una bandaza en toda regla sin tener que salir de nuestras fronteras de casa nostra, coño. Y bueno, sin más, con el tema... Del que da trabajo a su nombre, Inia, que también le da nombre a su CD. Sin más, Frozen Seal. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran bandaza de Barcelona, los Frozen Ciel, un estilo muy, pues son muy fans de Enciferum, que también, por cierto, vendrán ahora, no sé para qué mes, pero estará, también tocan Enciferum con Dark Tranquility. Y será un conciertazo de primera. Soy, muy la, al estilo Enciferum, esta gente, y como he dicho en el prólogo del grupo, para presentar este grupo y esta canción, que no tiene nada que envidiar a grupos internacionales, que aquí tenemos unas bandazas, tanto aquí en Cataluña como a Reuda España, pero increíbles, increíbles. No, aquesta formació, bueno, la anterior, dins del heavy metal tradicional, és bona. També. És bona, però aquesta, diguéssim, és que és un son molt més actual. Bueno, deixem a Sergio, que té que penjar un tema. Sí, sí, sí, sí, que Sergio, seu ja, te guanyo. No, nada, amigos. Ja, ya vienen por aquí los músicos los invitados, ¿eh? Y nada, vamos a acabar prácticamente con la música de Slayer que vamos poniendo, ¿eh? Con un grupo sueco de lo que pegó un pequeño estirón del heavy metal tradicional. Estamos hablando de los Bullet, los suecos Bullet. Y que supongo que ya estarán a punto de sacar un disco, porque ya lleva bastante tiempo de su anterior disco, Dust to Gold, ¿eh? Y en este caso vamos a poner el Live, que salió después, y un tema que se lo dedicaban al festival Bang Your Head. Y el tema se llama Bang Your Head Bullet, que creo que tocan en el Rockfest, ¿no? Bullet, están, sí, sí. No me acuerdo qué día, creo que el sábado. Sí, que esos eran carne de cañón del localillo. O del, ¿no? Sí, o del carpa, a las 4 de la tarde, claro. Sí, no, tiene pinta de tocar temprano. Pues nada, vamos a poner el tema Bang Your Head. Ahí tenéis a los Bullet. Creo que es el viernes. Creo que es el jueves. Alright, Germany. Are you ready to really fucking bang your head? Son las 9 del vespre. La temperatura és de 13 graus. La humitat és del 77%. Bueno, pues aquí teníeu aquesta formació, els Bullet, una de les formacions que semblava que pintaven, diguéssim, millor dins el panorama ascendent del heavy metal i que de moment estan una mica parats. Ara ja tenim aquí a contraband i tenim aquí, baixo el volum de tots els micros perquè aquesta penya no calla, tenim aquí el galliner, tenim aquí... a membres de contraband, tenim a membres de búnquer. Ens falta en Dilemia. Per què? Perquè aquesta formació va estar, diguéssim, fa poc temps aquí amb nosaltres i, bueno, pues ha escollit que no podíem estar per qüestions de pandèmia, per qüestions de coses, o sigui que respectem la seva opinió i no és que no ens apreciem, sinó que aquest dissabte a la Sala Padró, que és el que és l'Orfeo Catalonia, barri del Padró, Cornellà de Llobregat, doncs estaran tocant tres formacions. Estaran tocant contraband, estaran tocant búnquer i estaran tocant Dilemia. Dilemia es van venir i amablement es van presentar el que és el segon CD que representava el que és la seva primera trajectòria, però regravada i remasteritzada i buscada un altre cop de nou els tocs que els hi faltaven. Volien que sortís als 15 anys exactament, però es va retardar un dia, així és que es va titular 15 anys i un dia. El tema també d'actualitat, com diu, d'alguna mena. El tema es titula Contrabando. Anem a començar amb els Dilemia i ja entren aquí en estudi, búnquer, i entren Contraband. Bye. Bueno, pues aquests són els Dilemia i serà una formació que estaran allà. Vinga, contraband, búnquer, aneu entrant. On capigueu. Hem de dir que a vegades l'estudi es fa petit, ho intentem fer així de... Que vagin passant un, que vagi passant l'altre, una cosa... Bueno, compartiu boca, saps? No, no es pot dir això. En CaixaBank para autorizarlo. ¿Tienes el código? ¿Tienes el código? Bueno, buena tarde. Buena tarde, nois. Buena tarde. Tenemos aquí una de las dos de las tres formaciones que estarán aquí a la Sala Padró. Doncs aquest dissabte. Sergio. ¿Vale? Sergio, Sergio, estás en off. Parla fora. És que ja has visto, me quedo sacando parla, la cara i no tan fàcil. Sí, però parla, no, això ho parla ara, però que tothom s'enteri. Bueno, tenim aquí dues formacions de les, que, de les tres que estaran allà a, en la Sala Padró i que em sembla que en forma de, met, de hard rock metal seran les primeres formacions, perquè sí que va haver... Ah, un concepte de punk. De punk, però exacte, sí de hard rock metal, t'he dit, ho he dit bé. La sala i l'han pegat... Fa tres setmanes va estar Manu Chao, Manu Chao, però de formes tranquis i coses així. I jo me quedo aquí, a veure, coneixem sempre, de moment coneixem a Bona Tarda Búnker. Hola, dos, què passa, senyor David? Dos de les persones que estan aquí, això. I contraband havien estat aquí amb nosaltres mai a la vida. El que volíem saber és el per què no heu estat aquí. Anda, anda. Muy buena pregunta. Bona pregunta, bona pregunta. Perquè no s'havíeu convidat abans. Ah, muy buena, muy buena. Esa, muy buena respuesta. Ja, ja, ja, ja. I jo com sabia que no portaven cerveses, no es convidava. Bueno, vamos a, vamos un poco a... Tenemos aquí cinco personas o personajes. Vamos un poco a presentarnos. Tenemos a, como bien ha dicho David, primero... con el permiso de Santi de Búnker, que bueno, ya ha estado otras veces aquí, vamos primero a darles un poco de bola a contraband. Tenemos a Ceci, guitarra y cantante y voz. Y voz. Tenemos también a Isma. Acércate, a, es que estamos cinco y tenemos que compartir. Isma al bajo y algún coro. Alguno. ¿Y? Y yo soy Alex, el nuevo. A la guitarra rítmica y solista. Vale. ¿Pero del nuevo que es un mote o qué? Sí, más o menos. Me estoy ganando lleva 40, el mote propio. Lleva 40 años, pero es el nuevo. Es el, es el, es el becario. Es el ah, becario. Tú eres como el Ronnie Wood de los... Rolling Stones. Rolling Stones, que es el nuevo. Lleva del 76. De momento llevo la cerveza, que estoy más cerca de la cerveza. Ay, ay, ay. El aguador, el que lleva... Bueno, pues nada, unos contraband que van a presentar disco. Anteriormente me parece que tenéis un EP y uno como en directo y poquita cosa más. Decidnos un poco cuál es vuestra trayectoria y qué hacéis. Bueno, muy sencillo, empezó todo en el 2019, a principios del 2019. A final de año ya hicimos la presentación, fue muy bien. Ya éramos una sala en San Feliu de Llobregat. En febrero fuimos a Ceferino, empezamos a grabar ya el primer EP y vino la pandemia. Entonces, se paró todo un poco. Aún así, seguimos, acabamos de grabar el EP. Hicimos una actuación en Navidad, ya del 20, que se grabó en streaming y lo publicamos como el segundo EP. Sí. Con temas, digamos, en directo del primer EP y algunos nuevos que ahora están en el nuevo disco. Y nada, ha sido pasar esta travesía de estos casi dos años en los que se ha ido haciendo lo que se ha podido, no nos quejamos. Y ahora es cuando hemos grabado el EP y es cuando vamos a intentar hacer todo el ruido posible, que de eso se trata, ¿no? Es la primera presentación, entonces los primeros temas que escucharemos serán aquí en la Sala Padró. En efecto. Bueno, el otro día ya tocamos en Valencia los temas del nuevo disco. Hicimos un concierto el otro día en Valencia, una sala, bueno, en la Sala Darnes, junto a Svase, una banda de la zona. Uh-huh. Y ahora toca presentarlo aquí, en nuestra ciudad, en nuestro hombre, territorio. Hombre, desde luego, a ver, la verdad es que da gusto, ¿no?, tener una sala como esta que dé alternativas. De hecho, entiendo, o sea, sois una banda relativamente joven, pero vosotros ya tendríais una trayectoria anterior, ¿no? Como, como músicos. Os está diciendo que no sois unos chavales. No, ya, no sé si lo habéis pillado. Es, no, que es ironía. Eso, en la radio no sé, como no se ve, yo eso, pero claro, obviamente. Aquí ninguno. Aquí sí, bueno, aquí está todo registrado, ya sabéis. Y además, eres ayudante del fiscal, o sea, que lo que digáis, ya sabéis. Cuando sí, o sea, menos se nos vea, mejor. Ya habíamos tocado algún control. Bueno, la pregunta es simplemente eso, la trayectoria como, como banda o como músico. Si ya os conocíais de antes y si os habéis unido ahora en Contraband y veníais de otros sitios. Como tres, ya en dos años, tres generaciones de Contraband prácticamente. Porque lo empecé con un, él es miembro un buen amigo, ¿no?, de San Feliu, Juan B. Flores, que lamentablemente tuvo que dejar la banda. Empezamos él y yo. Enseguida se unió Alex, el batería, que no ha podido venir, que está de viaje. Y bueno, el primer bajista también marchó, vino Isma. Y a la marcha de Juan ha venido Alex. Y, claro, o sea, en tres años ya ha habido, pues eso, tres discos, tres cambios. No nos quejamos, o sea, un poquito de o sea, no está mal, ¿eh? O sea, es tantos cambios y tal, pero claro, no será por lo de, a pesar de las giras, ¿no? ¿No? Va a ser que no, va a ser desgraciadamente, ¿no? No suele ser, va a ser que no. La gira no nos ha quemado, ¿no? Esta gira, ¿no? Bueno, cada vez que se graba disco se cambia alguien. Sí, es lo malo. Entonces, el siguiente, pues no sé. A ver, el siguiente te va a hacer. Lo dices con una cara diciendo, a ver si, a ver si me va a tocar a mí. No, que toca el batería. Porque si se va a hacer, si ya, mal asunto. A ver lo que habláis, ¿eh? Porque si no. Aquí, o sea, pues, claro. Allí rápido. Bueno, entonces nos venís a presentar el disco. ¿Cómo se titula el disco? ¿Dónde lo habéis grabado? Explicándonos un poco. Bueno, el disco se llama Revolución, que de hecho estamos presentando temas en formato single ahora. Hemos presentado ahora uno en marzo, uno en febrero, uno en marzo, uno en abril. Y el disco será en mayo. Hace dos o tres semanas trajo Pep el primero. Uh-huh. Y la verdad es que para nosotros temazo. Además, buen sonido, por eso preguntaba también. Bueno, supongo que lo habréis autoproducido, pero ¿dónde lo habéis grabado y todo está esto? Está autoproducido, pero el remate final, digamos, lo dio. Está grabado en Tarrasa, en Montauer, que es un tío que es un crack, que está especializado en estilos así más. Aprovecha, sisplau, al micro. Ay, sí, perdón. Bueno, está especializado en estilos así un poquito más duros y que era creo que es lo que queríamos plasmar. Bueno, querían plasmar, porque yo ahora diré que yo en el disco solo colaboro en una canción. Ahora estoy defendiendo las burradas que grabó Juanpe, que es un máquina. Me la ha puesto bastante chungo, la verdad. Pero bueno, hablando del tema de la grabación, con Javi Félez de Montauer, que es, buscábamos un estilo así más durillo. Vale, ¿y el disco saldrá en plataformas digitales? ¿Lo tendréis también en físico? ¿Habrá alguna posibilidad de adquirirlo? Sí, sí, a ver. De hecho, aunque físicamente nos han llegado las primeras unidades, la idea era empezar a venderlo en cuanto se publicara en plataformas digitales, pero hemos pensado que este fin de semana es una buena oportunidad para darlo a conocer y empezar a moverlo. Al fin y al cabo se trata de cuanto antes la gente lo escuche, mejor, ¿no? Luego vendrá otra remesa de discos, ya será en mayo, pero oye, nos ha llegado una y vamos a empezar ya. Bueno, pero tenéis una, que entonces lo pondréis a la venta, me imagino, en el concierto, ¿no? Eso es. Que yo creo que es lo suyo. El Festival Padrón. Que he visto el panorama, no se sabe cuándo va a ser el próximo concierto, no va a ser que pase algo. Hay que aprovechar el momento, sí, sí, hay que aprovechar el momento, desde luego. Yo qué sé, puede pasar cualquier cosa. ¿Tenemos algún tema de que no hayamos puesto de, pues, podríamos ponerlo? Que sepáis que nuestro, el que controla el sonido y tal, no ve muy bien. Tiene su tiempo, yo 25 años de experiencia, pero llevamos un ratito hablando de. Y el que está a la derecha, pues tampoco ve mucho más. ¿Quin tema seria representatiu de Contraband? Perquè a vegades, per dir una mena, una formació d'uns temes, i tenen piques, no dins de l'estudi, no piques de fotres d'hòsties, no, per dir, coño, aquest sí que ha quedat quadrat. ¿Quin seria el que el vostre single? Yo creo, hay un denominador común, creo. Sí, yo creo que todo, no, bueno. El último, el single que hemos sacado ahora, que es Los tiempos han cambiado, aunque a Ceci creo que no es el que más le gusta, pero los demás sí. Entonces, por aclamación popular, este es el que. Creo que sí, creo que es el C. Uy, sí. ¿A qué sería? Es el segon single que entré y potser es un tema que representa el so de la banda. Encara que yo pusiera un altre, pero bueno. Que quede clar. Bueno, a ver, podem anar intercanviant i segurament, si no parleu molt, donarà temps a punxar els temes. Pues se tiene que mudar como en Rusia. Calla. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Venga, pues aquí tenemos Contraband, tal como sonarán. Diguéssim maquet, dissabte. ¿A qué hora empieza el concierto? A las 8. Se abren puertas a las 7:30. Se abren puertas a las 7:30, pero comienza a las 8. ¿Comienza a las 8 y acabará? 11 i mitja... No, no acabarà. Quan acabi. No, tenen un horari, jo sé. Tenen un horari, no sé. 10 pavos anticipada, no sé on, serà Padró, i l'altre discutim després. Anem a escoltar ara mateix a Contraband. Bueno, és un tema de desconformitat, descontraban, no pensa que siguin exactament el seu, joder, macho, com suena o el que macho. Sigui. I a Terrassa ha sigut, a Mala Raça, ha sigut gravat, no? Sí. A Mala Raça ha sigut registrat aquest LP. Com es diu? Com es diu? L'estudi. Revolución. Com es diu? El LP. Revolució. Sí, vale, nosaltres ho podem saber, però la gent que està escoltant no ho sap. Aquí podem parlar moltes coses en off. Podem parlar moltes coses en off, podem mirar el que és el CD, però la gent no, es coneix, no ho coneix. I quin serà el set de, el set list d'aquest dissabte? Que quin serà el set list? Pues el disc, pràcticament, alguna sorpreseta per al final, un parell de temes del primer EP... Y lo que adone temps. No, y un tema nuevo. Ore mi, ore micha. Y un tema nuevo. Ore micha. No, ¿cómo men, tenéis? Men. No, claro, ¿cómo lo tenéis? Ore micha. ¿Cómo lo tenéis organizado? Una hora cada uno, sí. los tres, ¿no? Más eso o menos es, una hora cada uno. Eso. Y el orden ya se sabe más sí, o menos, pues, ¿sí? ¿Cómo es el orden? Empezarán los Bunker. Bueno, primero empezamos Bunker, que somos los más novatos, yo creo, ¿no? Prácticamente. Comenzó Bunker. Bueno, vosotros ya ves, los más novatos, madre mía. Después vendrán estos fieras de contraband y acabará Dilemia. Pues ya que estamos con Bunker, también bueno, luego haremos preguntas comunes, pero empezamos, ya hemos puesto el tema. Bunker ya, bueno, viejos amigos de, sí. de Metal Vortex, ya han venido en alguna ocasión. Y desde la última vez, sobre todo las novedades que hay, es que habéis tenido cambios en la formación. Pues sí. Uno nos lo habéis traído aquí en persona. Uno de los cambios un viejo conocido que también. Está bastante visto. Sí, bueno, hubo el cambio del batería ya hace tiempo, que eso ya lo conocéis, Paco Cazorla, y luego ya pues vino Mariano, que nos quedamos sin bajista por bueno, problemas personales de Ramón. Y bueno, ha empezado en la banda y lleva poquito tiempo, pero bien, bien. ¿Cómo te han recibido estos torpedos? Me miran con cerveza, ¿no? Sí. Hombre, la verdad que me prometieron 1 millón de euros. ¿Eh? Que todavía no lo he visto, dice, ¿me acuerdas? No, no, no, ni lo verás, Mariano. Que viste la película de Metallica, sí, ¿no? Sí, sí. Da mucho asco eso. Tío. Un cheque, va, toma un chequecito para que le compensa con la mujer, ¿no? La verdad es que me han recibido muy bien, el sentimiento recíproco y la verdad, la cosa funciona bien. Bueno, y desde aquel EP que sacasteis, ¿tenéis ya alguna cosita, algún tema? ¿Qué habéis hecho estos 2 años? Porque claro, yo os han contado que han trabajado bastante. Claro. Porque pues yo te he visto mucho no en los bares. Nada, no, yo sé de un single que rula por internet en la época de pandemia. Sí. ¿Qué? Un single, ¿no? Va a ser un tema. No. ¿Cómo que no? Son temas del EP y creo que no hemos sacado nada más, que recuerde. Bueno, hicimos el bolo del EP. De Salamandra. No, ni un tema fuera. No, en el bolo de Salamandra sí que hicimos temas nuevos, que son los que tenemos preparados, porque ahora cuando acabamos el sábado, una vez que acabemos el bolo, nos metemos en el estudio anda. Y grabamos ya primicia, el EP entero. Anda, vaya, Metal Vortex, hemos tenido la exclusiva de los puntos. Dice por los mentideros, es una fama de perezosos. Y tal, ¿no? Mariscal, que no se han enterado. Pero no te creas. Toda la vida les cuesta más hacer canciones que vamos. En esta ocasión. No, la verdad es que con el rollo de la pandemia se nos cortó todo porque teníamos varios conciertos previstos, se tuvo que ir todo al garete y luego sí que hemos trabajado temas nuevos. Algunos tocaremos en la sala Padró, ya lo escucharéis. Esperemos que gusten. Y la idea es esa: la idea es grabar ya todo y bueno, a ver qué tal. ¿Grabación será el nuevo EP o ya tenéis temas para hacer un disco? No. Temas no y presupuesto. Presupuesto lo tenemos muy bien porque al bajista no hemos fichado. O sea, lo he fichado, pero. Por bajista es el y mecenas. Por productor, manager. Es el y tiene su propio estudio. A ver, Digue una cosa: durant el temps de la primera grabació fins avui, hi han canvis de la formació. Sí, acaba de decir. Sí, ¿sabes qué pasa? Que no se escucha muy bien. David. El bajista y quién es. Yo os tengo que decir que David es un tío que desayuna cerveza en taza. Y a veces veréis que hay cosas que no son muy normales. Inconexas. Sí, David, y tal. Van a cambiar batería, que ahora es el Paco Cazorla. Ah, otra vez, venga. Perfectamente. Y el bajista. Te estás repetiendo, tío. Y soy yo que ve que se me rentasas, ¿sabes? No, pero lo repetimos para los que vienen con retraso. Con retraso de tarde y con retraso como el tuyo, David. Es problema de delay. Bueno, un problema de delay. Bueno, pues yo es que yo tengo un retard con el Rajoy. Y el único que me sembla en bello es cuando digo, joder, Rajoy s'ha passat dues hores en el bar després de pensar les coses. Dic, en això m'assemblo. Desayunar, amigos, tener cuidado con desayunar en taza cerveza, porque ya sabéis lo que pasa. Después hay retardos y cosas de este tipo. Bueno, y además de este concierto, o sea, me habéis dicho concierto, entrar en el estudio de Mariano. Ahí está. Lo tenemos todo al ladito de la sala, vamos. Sí, sí, sí. Salís de la sala y... Mariano, no, Mariano Productions. Productions. Move Soul. Hombre. Ah, también le has puesto nombre. Sí, pero, sí, sí, Mariano, al micro. Con lo de Tarrasa. Sí, no, pero bueno, aquí... Ellos se han pegado vecinos, pero los nuestros gratis, con lo cual, anda, una anda, cosa por la otra. Vaya, vaya, vaya, vaya. Por eso me cogieron, ¿tú qué te crees? Sí, no, no, yo ya estoy... No, no por buena, no por buena. He llegado a esa conclusión, por eso sí. Estás en tantas bandas. Ah, pero Mariano, yo voy grabar un LP en la meva veu y en la meva tassa. Bueno, exacto. ¿Cómo puc fer el teu estudi? Bueno, y con el... ¿Cómo funciona un estudi? ¿Cómo funciona? A casa. El Hobbit, tampoco es un estudi... El Hobbit ha hecho ese señor dos mariños, ¿no? Sí, exacto. Y nada, res, o sea, yo me compré el piso ya para hacer un estudio dentro, porque siempre ha sido mi... O sea, hiciste el piso alrededor del estudio. Había un estudio y hiciste... Está guay eso. Sí, bueno, y ahí, pues, ahí tengo todo, o sea, microfonía, previos, todo para grabar, o sea. Joder, qué tío. Al final no me ha quedado claro, Santi, eso, ¿cuántos temas tenéis preparados? Más o menos, si podrá ser un largo duración o también 4 o 5 temas. Sí, en principio la idea es mínimo 14 temas. Uy, pues ya, en plan joder, Metallica, macho, ya, o sea, doble. Ya, 14 temas. Anda, para no ser doble, pero vamos a ver, vaya, 14 temas. Hostia, eso está bien y tal. Ya los tenéis más o menos preparados, escritos. Sí, la verdad es que están preparados. Para entrar, grabar y lo que salga. Sí, nos equivocaremos como siempre, pero bueno, no pasa nada. Bueno, el productor es Mariano, el productor todo, ¿no? O sea, el corta pega. espera, que veremos. No, ahora no, eso será. Ah, nuevo, no, vale, ya son cita. Es que me encanta cuando dicen lo de la humedad. Sí, hace mucha humedad, Ya sabes. Es muy mala para los huesos. Hace una semana que no vemos el sol, ¿Y después tenéis planes de futuro, más conciertos, más...? Sí, en principio este mes de mayo tenemos un par de ellos más, ahí a la factoría. Y luego, bueno, la idea también es ir a Valencia. ¡Anda, anda! Se han dejado, bueno, ellos se han dejado ya medio camino para hecho. Queremos tirar para las tierras mañas y ¿también? Por esa zona. Pero, ¿porque no hay peajes y todo ese rollo? Porque, hombre, sale más barato. Ah, bueno, sí, pero gracias a la guerrilla y tal, pues ya sabes cómo está la sopa. Aparte mi mujer es de Alicantina. Ah, hombre, vaya, también tienes tú el contacto también. Vaya, joder, macho. O sea, os traéis un tío con estudio, con concierto, la tía con, de Valencia. Con contactos en el Levante. Impresionante. A ver, no es seguro, pero se intentará. Muy bien, muy bien. Vale. Pues nada, yo hablando, bueno, sobre todo estábamos dando mucho a cancha lo de que es la grabación, y entonces quería hacer una pregunta, digamos, conjunta. Obviamente, esto en los 80 o así, sin una discográfica detrás no podríais haber grabado nada. Una maqueta, y si no la cogen, no la producen bien, tomar por culo. Ahora se ha democratizado un poco. Por un lado, todo el mundo puede hacer música, pero por el otro lado se ha democratizado un poco en el sentido de que podéis hacer música con un presupuesto asequible o incluso con un estudio propio, se puede hacer música. ¿Esto lo consideráis positivo, negativo? ¿Cómo os afecta a vosotros? Un poco acércate. Positivo siempre, porque con menos presupuesto tienes más calidad. Evidentemente siempre, tú la calidad que tenéis, que por ejemplo, que suena en vuestro lo que disco busque, las grandes producciones siempre van a ser caras, porque vas a ir a parar a un sitio que van a tener lo mejor, los mejores técnicos, la mano de obra es prácticamente lo más caro. Pero lo bueno de esto es que te permite con poco presupuesto hacer virguerías, la verdad. Gente muy buena que con pocos recursos te hace un... Sí, sí, un es que cualquier que banda ahora ya... Pero vosotros que habéis grabado en Tarrasa, que os ha salido un sonido que te cagas, cuando grababais ahí, los técnicos que estaban ahí, simplemente o se limitaban a grabaros, o también os decían, oye, mira... ¿Este temita le podría dar una vuelta por aquí, una vuelta por allá? ¿También sí, bueno, se preocupan de eso? O... Sí, bueno, en nuestro caso, no, en otros, yo no he grabado en ningún otro estudio, con lo cual tampoco sabría. Pero en nuestro caso nos aconsejó muchas cosas sobre el sonido, sobre la estructura de temas y tal, no, porque eso ya estaba hecho, ¿no? Pero sobre el sonido nos ayudó un montón. Claro, pero vosotros sabéis que en los viejos tiempos, claro, cuando tú pagabas un estudio con un productor y tal, claro, tú llegabas ahí, tú llegabas con unas canciones y tenías un tío, ¿no?, que es el maestro de ceremonia, y decía, a ver, ¿qué tenéis, no? Vamos a darle por aquí, vamos a darle por allá, y después lo que traéis... Ah, o sea, todo pega un cambiazo. Tanto no cambia. En consenso. Llevamos una premaqueta que grabamos en el local y en casa, por pistas, pero ni se la escuchó prácticamente. Javi, el técnico, digamos, que lleva Montauer, prácticamente no se escuchó lo que le pasamos. Él empezó de cero, empezamos de cero, y a medida que iba conociendo los temas, él iba proponiendo cosas. Proponía, ¿no? Vale, y vale. Hay teclados de fondo que los ha puesto él, por ejemplo. Vale, hay coros eso. Adicionales que también hasta vale, él ha hecho coros. O sea, porque que no yo simplemente grababa... decir, yo os grabo, os no, voy a no, sacar no, un sonido, pero es puro y duro el lo que traéis, ¿no? Hay no, aportaciones. No, y nos hemos dejado aconsejar, porque había cosas de guitarra que en directo funcionan, pero en estudio no. Entonces, hemos cambiado cosas de guitarras que a lo mejor en directo sí que se hacen, pero en el disco se han hecho de otra manera. Para que... encajarán mejor melodías, sintonías que a lo mejor en directo pues pasan de cualquier manera, pero ahí tenían que estar en su punto para no solapar una cosa con la otra, ¿no? Pues se puede decir que la faena de preproducción la hace la banda, que ya lleva los temas hechos y tal, y el productor pues acaba de poner los detalles o se le ocurren ideas, él tiene más herramientas. Vale. Pues es interesante porque yo pensaba, bueno, de que el tema este del productor era una cosa ya... que a no ser que hubiese más pasta, ¿no? Que decir, para pagarle a ese tío, ¿no? Por orientar. Antes sí, poquito, antes ¿no? sí que pasaba que a Bruce Dickinson claro. le podías hacer repetir 20 veces exacto, una cosa 20, y ahora me gusta. Y esto no se hace ahora. Claro, no, menos a Bruce Dickinson, a lo mejor a vosotros claro. sí que se os ahora también la tecnología permite que si te vas en un punto concreto, esa nota se puede ajustar. Con la guitarra, con la voz, con todo, es así, ¿eh? Sí, sí. Y en el fondo esto que comentabais de que el hecho de que se democratice, digamos, la música... también tiene su parte negativa, es que cualquiera puede hacer música. Sí, sí, eso está, o sea, eso está por claro. Por un lado, es cojonudo. Es una invasión, hostia, es una invasión. Hay tal masificación de música sí, ahora, sí, sí. Es brutal, hay tanta demanda que... ¿Cómo lo ves en Bunker? También hay que tener a ver, Manu, productor. Mariano, perdona. También hay que tener en cuenta que los equipos de hoy en día, de Home Studio, que se llama, o sea, no hay tanta diferencia de calidad con un estudio profesional. O sea, antes, todo lo que eran convertidores digitales y todo era... la diferencia era enorme. Sí, hoy en brutal, día, con una tarjetita pequeña, tienes una calidad sobrada para... Y ahí entra el rollo de cada uno de esos, de los productores. Lo que pasa es que la figura del productor hoy en día es más el propio técnico. O sea, es más un técnico de sonido que no un productor, sí, productor ¿no? De, que diga el que, ha, que haga una... No tenía ni por qué saber llevar la mesa. ¿Entiendes? O sea, él quería el sonido en la cabeza y entonces ya hablaba con los ingenieros para tener el sonido. Hoy en día se ve obligado ya el técnico a... sí. A tenerlo todo, o sea, a llevarlo todo para atrás. Y el grupo ya tiene que saber la dirección artística que va a seguir, que va a tener eso, ¿no? No se va de... También es cierto que, claro, cuando la discográfica pagaba, a lo mejor quería, oye, esto tan fuerte no lo quiero, sí, o esto no, tan. Sí, claro, te metía mano. Evidentemente, necesito metía mano porque era su producto. O necesito una balada aquí, acústica, sí, que sí, me la vais sí, a tener sí, que poner sí o no. Y vosotros tenéis más libertad artística. Sí, las bandas autogestionadas tenemos esa ventaja de decir, oye, grabamos lo que queremos. Exacto. Si queréis poner una balada, la ponéis, que no. Exacto, os puede poner alguna aportación, pero es evidente que, claro, antiguamente era una discográfica la que os fichaba y erais sus trabajadores. Y ellos lo que querían era vender discos. Y ellos para vender discos, pues evidentemente querían meter aportaciones, porque claro, yo quería vender mi disco. Bueno, ¿no me has escuchado Pedro que han fet Bunker o no? Sí, claro, por supuesto, pero bueno. Es que sus manchas de temps no sabeu. Era muy interesante, que es un productor, coño. Yo per mi tenim un hit single, ¿no? Sí. Per vosaltres, quin és? No lo sé, yo la verdad es que no lo tengo muy claro. Yo para mí en el andén, yo que vengo de fuera. ¿En el holandés? En el andén. El holandés, no, el holandés. Espérate, que llega 10 segundos más tarde. ¿Para tú? Sí, puede ser. Yo para mí en directa sí, no. Siempre hay algún que suena a mí, yo, pero vengo, digan. A mí él no podrás echarte atrás. Ah, sí, muy bien, muy para bien. Para mí sí, ese es el himno de Bunker. Exactamente, eso que yo de ella. A veure, discutiu, venga, va. Us deixo 10 segons. No. Ara, con los nuevos temas, tenemos dudas. Porque con los nuevos temas ya empezamos a dudar. Yo sé te digo una cosa. Per mi, el no podràs echarte atrás. En aquest cas, el registre d'aquest mini LP no dona la potència del directe. Escolteu-los en directe. Bueno, todo saldrá. Cuidado que está aquí Mariano, que vamos. Va a sacar un directo... Aquí hemos tenido a los Bunker y ese himno. Aquí hemos dado un salto cualitativo de calidad. No podrás echarte atrás. Bueno, amigos. Y bueno, ya quedan 15 minutos. Estáis en Radio de Speed, en Metal Vortex, 107.2 de la FM. ¿Os gusta el estudio o no? A que parece un estudio de verdad, ¿eh? Y lo es. Es un estudio de verdad, joder. Un sonido cuadrafónico, ¿eh? Ahora pasan las tías para que se olvide el whisky. Exacto. Somos guapos, ¿eh? Es sonido cuatro afónicos. Yo sí que estoy afónico, pero yo también, yo tengo la voz. Bueno, pues nada, a mí hay unos detalles que me interesa como oyente que voy al concierto, y me interesan algunos detallitos. Por ejemplo, el tema de las cervezas y tal, como donde hay un concepto de ya sabes, de rock duro, siempre tiene que haber cervezas. No te preocupes, eso lo gestiona directamente la sala. Vale, pero entonces, vais a tener barra dentro. Ahí, tendréis el bar a 7 metros. Ay. O sea, luego, hay barra, pero el otro barra dentro. Hay barra dentro, bar fuera, bocadillos, otro bar, cenar. ¿Y cuánto bar? ¿Otro más? Dime más. O sea, que no tenéis problema. Vale. Y diguéssim, la pregunta que ens havíem quedat abans. 10 euros anticipada. Suposo que estan salapant. Él és un punk, eh? Ojo, eh? 15 euros en guixeta. Per què? Porque sí. Para los que tarden como tú o los, David, o los que no saben. Porque sí, porque decidimos que fueran 15 euros en la entrada, porque sabemos que todo el mundo la va a comprar anticipada, entonces no había problema. ¿Alguien sabe más o menos qué es el ritmo de entradas? ¿Cómo está el ritmo de entradas? Las personas con yo que cuidan de las yayas es el que controla más el tema. Va bien, va bien. O sea, de hecho, hace una semana ya estaba bastante más de la mitad llena. Bueno, 150, ¿no? Hoy que pues estamos a miércoles 130. El miércoles y es el sábado, señores, así el que el viernes pasado ya estábamos, creo, unas 60 y pico entradas vendidas. ¿De 110? De 130. De 130. La mitad. Pues nada, espabila tú, espabila. Bueno, que tú... Habéis comprado dos. Bueno, he comprado, pero no he podido. Decir aquí a los amigos que es muy fácil, pero no era tan fácil. No, porque te piden... Hombre, pero es por seguridad que te piden... pero bueno, lo podéis hacer por internet en la sala Padrón. Salpadrón.org. Sí, nos hemos conectado. Lo que pasa es que, bueno, Sergio es un poco analógico y eso de las claves y tal. Le ha costado. Entonces ya lo conseguiremos. Yo, por desgracia, no podré asistir. Bueno, por desgracia o no. Me voy a Madrid unos días y tal y estaré allí. Y os deseo, pues eso, lo mejor, que vaya muy bien. Es una lástima. Pero espero que pronto volváis, tocaréis. ¿Tenéis algún plan? Nosotros, ellos sean en Valencia, han dicho, no sé dónde. No. Nosotros ahora en mayo tocaremos aquí en Cornellà también. Hombre, nosotros son Bunker. En la factoría y bueno, luego... ¿Con quién tocáis? Con los en mi factoría. Sí, bueno, es que tampoco lo tenemos claro todavía quién es el otro grupo. No tienen que avisar. Nosotros tocamos seguro. El otro grupo todavía está por decidir. Vale, ¿y vosotros también? Nosotros tenemos en junio. El 3 de junio. Todavía no lo hemos anunciado, pero bueno. ¿Cuándo? Haremos la presentación oficial del disco en la sala Bóveda. Pero esto será anunciado en no mucho tiempo. Bueno, pues nada, lo borramos. Esto lo borramos. Y otra cosa que no os voy a decir ni ni el sitio, porque todavía tampoco se puede, así que. Pero hay otro proyecto ya confirmado, pero no podemos. Hasta que no nos den el ok, pero parece que son cosas gordas, ¿no? Porque veo los ojos brillantes. Está mal. De la cerveza. Ambas dos cosas. Después de la dichosa pandemia sin tocar, se agradece que hayan cositas. Bueno, pensáis que hay ganas, una reflexión, ¿pensáis que es un gran momento ahora para el rock patrio, de que los grupos extranjeros y todo esto no puedan tocar y tal, que es una gran oportunidad? Una gran oportunidad en el sentido de que hasta que vuelvan, bueno, la gente al final tiene que tener muchas ganas de música en vivo, ¿no? Pues mira, la gente tiene ganas. Pues claro, quiero decir que a lo mejor no arrastran a todo lo que hay, pero sí que es verdad que, coño, ahora es el gran momento, ¿no? De decir, hostia, las grandes giras no se hacen por la pandemia y coño, y si que la gente tiene ganas de conciertos, tiene ganas, y la gente de ver que se están confirmando festivales, sí, y tal, la gente se está empezando a animar, la gente lo comenta, claro, pero claro, pero como aquí ya las restricciones ya han desaparecido, sí, pues, pero mira, coño, yo la verdad es que he ido a varios conciertos, todos los que han sido grupos nacionales, la verdad que bastante lleno, pero hace dos semanas vinieron los Farwin, que es un grupazo. Había, ah, los Firewind de los, y había 50 personas. ¿El Busqué? Sí. Y claro, te da lástima, ¿no? Un grupazo como este, que vengan y que vayan 50 personas, dicen, madre mía, te asusta, ¿no? Pero luego, en cambio, he visto grupos nacionales, bueno, y la verdad, bueno, es que todo va por ahí, o sea... Bueno. Yo creo que la gente también tiene... Bueno, nosotros estamos como locos. Yo, cuando hay un concierto, salimos, y vosotros supongo que eso lo notaréis, ¿no? Que la gente... Sí, la gente tiene... Yo el viernes fui a Wolf, por ejemplo, también tocaban dos bandas en la sala Wolf. Sí. Y, hostia, también en la mitad de sala y gracias, ¿eh? ¿Qué dices, hostia? ¿Nacionales? Sí, sí, eran de aquí, bandas de la zona. Uh-huh. Rad Penat y sí. Último Recurso. Sí. Tocaban el viernes pasado en la sala Wolf. O sea, que vosotros vais a pegar el petazo, ¿no? O sea, esperemos, ¿no? Esperemos. Sí, ya sabéis que tenéis dos entradas más y te bueno, la saca. Sí, claro, la peña saca. Se la saca. Me ha intentado que fija dos temas. Si la peña no escucha la música, igual no fijan, ¿no? Pues venga, sí, bueno, ya, bueno, pues venga. Bueno, pues nos contan pues... Contraband, una otra de las canciones que sonarán, ¿no? Será sí, el próximo sí. Single. Sonarán totas, que he sentido abans. Y sonarán a la Sala Padró. Sonarán. Home, i tant. Aquest mateix dissabte. ¿Cómo es el tema? Rock de contraband. Ahí tenéis. ¿Cómo? No, no es ese. A ver, si es que nunca acierta. Déjalo que lo ponga, lo he puesto dos veces. Tiene que estar aquí el Mariano, para que sea el técnico de sonido. Esto crecería, David. Ten cuidado, no, con no, este. No estás sin que me quede con él, Mira bien. Eso son Motorhead. Sonidazo, sonidazo. Un temazo. Y como ya dije, la canción que pinché hace tiempo de ellos, bueno, el Bienvenido al Mundo de los Sueños, que fue el primer single que sacó Contraband. Ya como dije en la crónica de este nuevo disco sacado, Revolución, que a David da un puñetazo en la mesa con un sonido más rudo, más crudo, más, para que nos entendamos todos, más heavy. Y yo, pues, lo que comentábamos fuera de antena, que tengo un presentimiento de que el tercero, claro, primero tenéis que presentar este, que tendréis un largo tiempo, pero que el tercero, cuidado con los presentimientos del Pepe, de Metallica, el Reign of Blood and Liar será el que ya os dará y os catapultará la fama, seguro. La consagración, Pepe. La consagración, Pepe, verás como el tercero. Por eso lo retiramos ya. No, es que Contraband ha dado con este. Yo os quiero decir una cosa, los he visto dos veces en San Feliu. Y la verdad es que vais a flipar. Ya, han dado un salto cualitativo, como dije yo ya en la crónica del ET. De puta madre. Payesus, yo súper contenta. De la salud. No, aquí todos como locos. Hemos subido el volumen y esto sonaba cada vez mejor. Conforme lo iban subiendo, iba sonando mejor. Así que nada. Que viene, a ver si nos traen algo aquí para... Va a ser que no. No hemos traído nada. Vienen con lo puesto. No, que anda, yo tengo una chapita aquí. No. De contra. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, ay, ay. No se vaya a dar una patica, ¿no? Porque tú eres un chapero. Piscolabi. Oye, perdona. Bueno, y Bunker. Vamos a referirnos de Bunker. Son 5 minutos. Si voleu parlar... ho descolleu. Si voleu punxar un altre tema... No, punxem... Bueno, es que despedidos de nuestra audiencia. Invitamos al concierto. Gracias por invitarnos otra vez. Bueno, ha sido un placer. Es vuestra casa. Y bueno, nosotros recordar también a la audiencia que el sábado 19 a las 7 y media abren sobre puertas. Sobre todo a las 7 y media, ¿eh? Sobre todo a las 7 y media y hay cerveza. A las 8 empezamos. Y va a ser un gran bolo, lo aseguro. Por lo menos por parte de Contraband y Dilemia van a ser. Y nosotros lo vamos a intentar también. ¡Qué modesto! ¡Qué modesto! Gente, bueno, la modestia es la virtud de los que no tienen otra. Eso no. No, yo tengo unas vibraciones muy buenas. O sea, bueno, que creo que va a ser una buen tiempo. Bueno, pues con eso nos quedamos con la vibración. Nosotros siempre encantados de teneros aquí a Metal Vortex. Contraband, Bunker, Dilemia, todas las formaciones de que son partidos de Baix Llobregat. Y las que vulguen venir de fuera también. Bunker, escolle un tema. En el andén, ya que María nos ha dicho en el andén, pues en el andén. ¿Qué número te? ¿Qué número te? Espérate, Pepe. Tres, no. Mariano, dos técnicos. Es que resultan las tierras. Dos técnicos y no son capaces de poner el tema. ¿Cómo lo ves? ¿Tres? ¿Tres o cuatro? No, aparte que está. Ve poniendo y ya te dirán ellos que se la saben. Ellos se la saben. Tú mira en los ojos que tiene, tío. Si no ve, ponte las gafas, coño. Está pensando, ¿qué fue? Bueno, podeu seguir parlant perquè s'ha quedat enganxat. Un saludo a Bataca, que es nuestro Bataca, que está ahí en la habitación del hotel. No sé qué estará haciendo, pero creo que está escuchando el programa. Bataca, un saludo. Alex, te queremos. Ay. No vamos a buscar otra batería, tranquilo. Aprovechamos, aprovechamos para decir que estamos buscando batería, ahora que no está. Bueno, hago el llamamiento también, mientras suena el tema, lo que ha dicho Santi, nuestros compañeros de Bunker, que invitamos a todo el mundo a vernos este sábado a las tres bandas en la Sala Padró. Pasaremos lista, o sea que cuanto más seamos, más reímos. ¡Ay! Saludos a todos. Oye, gracias por invitarnos, de verdad. ¡No, qué rollo! Metal Vortex. Bueno, que es el comentario que decía David, que por qué no habías venido Contrabando antes, porque Ceci y yo, que habíamos tenido una conversación hace un año, año y pico, por culpa de la pandemia, pues no pudo ser. Y como lo prometido es deuda, tuve una conversación con él hace poquito. Y aprovechando la mirantesa de su último disco, Revolución, y el concierto que harán este sábado, pues aquí los tenemos y nosotros súper agradecidos. Y como no, también a mi amigo, sobre todo, y a los Bunker, y como no, a mi amigo Santi, que es con el que más tengo confianza de Bunker. Muy bien, bueno, pues aquí vamos. Hola, Grey. Venga. Cuerpos dentro. que corta en el viento, fundimos los cuerpos. Te entregan el fuego que llevo dentro, atado a tus besos. Déjame pasar otra noche sobre tu colchón. Déjame notar en tu piel la ardiente suavidad. Quiero enseñarte este juego y despertar la pasión. Te quiero. Son las 10 de la nit. La temperatura és de 13.